tan exquisita. Y quiero otra pomadita de tu carita, de tu carita, para saber a qué sabe esa boquita tan suavecita. Quiero tan solo de ti una probadita, hazme dichoso con esa probadita. No me retires, mi amor, la probadita, me estoy muriendo por esa probadita. Quiero tan solo de ti una probadita, me estoy muriendo por esa probadita. Una probada no te va a quitar nada, ya tú verás que no. Quiero tan solo de ti una probadita, hazte dichoso con esa probadita. No me retires, mi amor, la probadita, me estoy muriendo por esa probadita. Quiero tan solo de ti una probadita, me estoy muriendo por esa probadita. Una probada no te va a quitar nada, ya tú verás que no. Una probada no te va a quitar nada, ya tú verás que no.